Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sandra Montiel y soy trabajadora sexual. Tengo aproximadamente ejerciendo el trabajo sexual 20 años. Tal vez se pregunten el por qué, los motivos que me llevaron a desenvolverme en este ambiente, a realizar este trabajo. La necesidad de salir adelante, de ganar un poco más, ya que en los trabajos donde yo laboraba, que desde los 6 años trabajaba en cocinas, ayudando en las cocinas, después empecé a trabajar en restaurantes, siempre fui explotada, me pagaban 10 o 12 horas, lo de un salario mínimo. Eso fue lo que me llevó a querer salir, ganar un poco más para salir adelante, para estudiar, ya que yo no estudié. Gracias a este trabajo, pues he hecho muchas cosas, estudié la secundaria, estudié la preparatoria. He estudiado otras carreras como belleza, ciencias ocultas, y le agradezco mucho a lo que me ha dado este trabajo, que es muy honrado. Bueno, este es mi testimonio y muchas gracias por su atención.